gimnasia verbal. As, como, ya que. Annie, you know that as means when sometimes. Mm-hmm. For example, I saw her as I was leaving the building. All right. Yes. La vi cuando estaba saliendo del edificio. Mm-hmm. Mm-hmm. You also know that as can mean como. For example, I work as a teacher. Trabajo mm-hmm. como profesor. Mm? Now, as also means ya que, también. Okay. As it's raining, let's stay inside. All right. Yeah. Ya que está lloviendo, pues quedémonos dentro. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Es muy fácil este ejercicio, pero muchos de los ejemplos contienen un consejo muy importante respecto a tu inglés. Vale. ¿A qué te ilusiona? Me ilusiona mucho. Mucho, ¿a que sí? Venga, ya que has llegado hasta aquí con este curso, no te rindas ahora. As you've got this far with the course, don't give up now. Good, as you've got this far with the course, don't give up now. In fact, as is much, much more common for ya que than its synonym, since, in normal, everyday spoken English. Okay? Okay. Let's have a look at another example. Ya que está lloviendo fuera, ¿por qué no estudias un poco de inglés? As it's raining outside, why don't you study some English? Why don't you study some English? Así, why don't you study some English? Why don't you study some English? Ya que en el fondo, como se decía en el fondo, Annie, ¿te acuerdas? Deep down. Deep down, muy bien. Ya que en el fondo sabes que no has dedicado el tiempo suficiente a escuchar los CDs de este curso, ¿por qué no pones uno ahora mismo? As deep down, you know you haven't spent enough time listening to the CDs from this course, why don't you put one on right now? Good. Cambiamos. Ya que estás aquí, ¿por qué no practicamos un poco de inglés? Muy buena idea. As you're here, why don't we practice some English? Ya que aprender un idioma requiere dedicación, asegúrate de que estudies todos los días. Very good piece of advice, Annie. As learning a language requires dedication, make sure you study every day. ¿Vale? Vale. Ya que este punto gramatical es muy fácil, doy por hecho que lo harás rápido. As this grammar point is very easy, I expect you to do it quickly. As it's so easy, why don't you do the next one? I'll read the Spanish. Ya que hoy es martes, ¿por qué no escuches el disco 14 otra vez? As it's Tuesday today, why don't you listen to disc 14 again? Muy bien, lo que no se puede decir ahí es as today it's Tuesday, ¿ok? Today va al final de la oración, ¿ok? Ok. Bien, as it's Tuesday today, why don't you listen to disc 14 again? Necesito mejorar mi comprensión auditiva, ya que no entiendo todo cuando me hablan los angloparlantes nativos. I need to improve my listening skills, as I don't understand everything when native English speakers talk to me. When native, not native, native. Native. Eso es. I need to improve my listening skills, as I don't understand everything when native English speakers talk to me. Good. Ya que estoy cansada, en tu caso, ¿por qué no hacemos otra cosa? As I'm tired, why don't we do something else? As I'm tired, why don't we do something else? Muy bien, Annie. Okay, as we've done a lot of examples on that relatively easy grammar point, let's move on to the next section.